cómo se llegó a este acuerdo y qué fue lo que se acordó. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Saludo para todos. Buena jornada. Buen viernes. Mira, nosotros en realidad estábamos, en ningún momento firmamos, no estábamos mucho en el reclamo, pero sí participábamos de la mesa de provincias, municipios, del Comupro, pero en ningún momento la postura de Villa Allende era estar en contra de la provincia con respecto a lo que es la coparticipación. Pero sí, estábamos al tanto porque, bueno, el que nos representa es el intendente de Jesús María de Frisa, y ayer mismo nos comunicó que, bueno, ya se llegó al acuerdo, que realmente es muy bueno para la provincia, oxigena un poco las arcas municipales de todos, gran parte de los municipios de la provincia de Córdoba, no solamente de Cambiemos, de PRO, sino también, bueno, de todo lo que realmente les hace falta. Y un oxígeno porque nosotros nos venían descontando bastante coparticipación de todo lo que se había adelantado parte de esta gestión y la anterior. Y bueno, y se toma desde agosto, del último agosto de este 2016, hasta diciembre, también se incrementa, queda un fondo permanente que es el FOFIN, el FOFIN está destinado a salud, queda un remanente y parte de eso también va a ser girado a los municipios. Así que bueno, lo tomamos, es una muy buena noticia para el municipio y la verdad que nos pone contentos porque bueno, oxigena mucho llegar más tranquilo lo que es el aguinaldo y bueno, cumplir con algunos compromisos que teníamos pendientes en esta gestión, en este año. Nico, bueno, te saludo antes que nada, buen día. ¿Cómo andas, Bruno? Pero recién lo decías vos un poco, ¿no se sumaron ustedes como municipio a este reclamo judicial, administrativo, un poco más duro, tal vez, y severo de que sí. Llevaron adelante algunos municipios? Digo, el por qué de no sumarse, digo, ¿es una modalidad, es una forma que ustedes adoptaron? ¿Muestra una autonomía también más allá de lo partidario del municipio de Villa Allende? Porque fueron enmarcados también bajo Cambiemos. No, exactamente. Nosotros tenemos, por ahí nosotros nos reímos porque hasta ahora nosotros no tenemos Cambiemos en Villa Allende. Es una cuestión porque Eduardo Romero ganó con el PRO. Y bueno, exactamente, la Unión Cívica Radical fue por otro lado. Pero eso no quiere decir que tengamos buena relación con los otros restos de intendentes. Por supuesto que yo creo que ya en las próximas legislativas vamos a ir todos juntos. Pero así, nosotros nos manejamos de una forma muy autónoma, con recursos propios y conversando directamente con el gobierno de la provincia de Córdoba. Tampoco no estábamos tan ahogados para ir todo el tiempo a reclamar. Pero la postura del intendente Romero es mejor de ir a dialogar, y más cuando salió que iban a denunciar a otros intendentes de Unión por Córdoba, de que no se sumaban. No, nada que ver. Tenemos una excelente relación con todos los intendentes de todos los partidos, y esa es la postura del intendente Romero, de no entrar en estas porque muchas veces era chica, y nosotros sabíamos que esto se iba a resolver de alguna u otra manera. A veces con presiones, que más del juicio, pero por eso no queríamos, y además no nos queríamos exponer tanto. Y creo que nos dio resultado, nos dio fruto mantenernos neutros en el tema. Estábamos al tanto de las reuniones y nosotros, bueno, siempre pidiendo para Villa Allende, solos íbamos y dialogábamos con una persona, dialogábamos con otro, con el ministro Massey, con alguna respuesta y a veces no. Pero casi lo que ellos nos habían comentado es lo que se dio ahora en este acuerdo, ¿no? Parte del FOFIN, de parte de la coparticipación, todo lo que viene para allá, hasta diciembre por lo menos. Y mejorando a partir ya del año que viene, Bruno, ¿eh? Exactamente, también habla el acuerdo de revisar un poco los montos de la coparticipación ya para el año 2017. Es así. A nosotros todavía, porque nosotros teníamos una duda, nos tomaron, pensamos que iba a aumentar mucho más la coparticipación con el censo del 2010, que nos daba más de 33.000 habitantes en Villa Allende. Pero ahora estamos superando los 40, Bruno, mucho más de 40. Y eso es lo que nosotros estábamos reclamando solos, y yo creo que, bueno, se dio con esto, que un poco nos están reconociendo con el tema de FOFINDE, ¿no? Sí. Con respecto a la cantidad de habitantes que tenemos en Villa Allende. Nico, más o menos para repasarle a la gente de una manera práctica, la coparticipación se distribuye según la cantidad de habitantes y se toman los censos oficiales. ¿Es así más o menos? Es así, es por la cantidad de habitantes, el FOFINDES también es parecido, pero nosotros hicimos reclamo en la coparticipación, como decís vos, por habitantes, y el FOFINDES tiene que ver con el salud, el sistema de salud. A nosotros fuimos y le planteamos al ministro Fortuna y al ministro Massey de que Villa Allende atiende mucha más gente de lo habitual, que no es solamente de la ciudad, que atiende mucha gente de Argüello, que atiende mucha gente de Saldán, de Reverindarte. Pues fíjate, Villa Allende estamos pasando los 40.000 habitantes. Entre Villa Córdoba, Argüello y Reverindarte superan los 180.000 habitantes. claro, toda esa barriada. Y todo eso, bueno, y gracias a este reclamo que hicimos, ahí nomás nos van a ampliar el FOFINDES para un poco subsanar lo que nosotros estamos gastando en materia de salud. Esto, y si hoy, sí. Perdón, Nico, esto aparte de esta cuota 3 o aguinaldo que le van a dar a todos los municipios, ¿hay una ampliación, sí, del FOFINDES para ver a dónde? Sí, hay un remanente que quedó el FOFINDES. FOFINDES es parte de lo que se destina a todos los municipios para el tema de salud, a los, uh-huh, hospitales, a salas de primeros auxilios. Y queda un remanente. De ese remanente se va a distribuir también a los municipios, que nos corresponde a nosotros también una parte de eso. Uh-huh. Nico, hace poquito cerraron el tema de los salarios y el ajuste con el sindicato, sí, y los trabajadores. Si bien, porque uno también tenía la chance de hablar con Pablo Cornet y se sabía que, sí, se iba a destrabar este conflicto, pero digo, ya con la certeza, con la firma puesta, ¿da un poquito más de tranquilidad que se va a poder hacer frente tranquilamente? Estamos más que tranquilos y llegamos a un buen entendimiento con el sindicato, que fue muy madura, muy, muy madura, fue la negociación, no solamente con el responsable del sindicato Raúl Villanes, sino con toda la gente que está con él. Fue durita al comienzo, pero es así las negociaciones, Bruno. Nos sentamos en la mesa, no estamos de acuerdo, vamos dando números, vamos viendo esto, hasta que llegamos a esta negociación, que terminó en muy buenos términos, y cuando finalizó la firma, ya pues ya está firmado y todo, para hacerlo bien legal, el mismo Raúl Villani agradeció al intendente de la forma del diálogo y la madurez con cual, sin entrar en chicanas políticas, sin entrar en discusiones muy fuertes, y agradeció, yo sé que falta mucho más para mejorar el empleo, pero creo que fue un muy buen acuerdo el que logramos con el sindicato, con los empleados, y la verdad que estamos contentos de casi ya terminar, falta un poco, pero este 2016 con los sueldos al día, creo que estamos llegando al aguinaldo como corresponde, con algunos extras más, algunas bonificaciones especiales para los trabajadores, algún premio, y eso nos pone contentos y nos lleva tranquilidad, Bruno, porque no, a nadie le gusta tener asambleas, ¿no? Ni a los, uh-huh, propios, ¿no? Ellos mismos lo dicen. Y esto, bueno, creo que hizo la madurez tanto del Ejecutivo como del sindicato que llegamos a este acuerdo. Sí, Nico, sabrás entender que hay una palabra, y vos algo decías recién, que no puedo dejar de mencionarte, que es el tema de la palabra bono. Digamos, se viene hablando a lo largo de la última semana a nivel nacional, sí, provincial. La otra vez el secretario de Hacienda nos decía difícilmente se pueda llegar a un bono, pero tal vez algún premio para los trabajadores. Digo, la Nación dejó la libre elección, si se quiere, a la provincia hará lo mismo con el municipio. ¿Cómo están con ese tema ustedes? Y lo estamos analizando, no descartamos nada, pero tampoco no es que estemos tirando todo por el techo, pero estamos analizándolo. No me quiero adelantar, pero vamos a ver. Por supuesto que siempre vamos a reconocer antes de Navidad, antes de fin de año, a los trabajadores de alguna u otra manera, pero no te puedo asegurar ni monto ni nada por el estilo. Nico, la última, pero te meto el guiño así. Sí. Muy bruscamente, por sí o por no, nada más, es simplemente sacarte algún datito más de algo, sí, que venimos charlando. ¿Hay festival en Villa Allende en el 2016? No, Nico, sí, en febrero del 2017. Ya, ya en febrero. Sí, y te cuento algo rapidito, sí, Bruno, ya que está, sí. Te cuento rapidito, mira, esta excelente relación que tenemos con el gobierno de la provincia de Córdoba, mañana en Estación General Paz. Sí. Tenemos un acto porque se cumple el aniversario de Estación General Paz, uh-huh, a las 10 de la mañana, donde nos entregan un Clio 0 kilómetro totalmente equipado para seguridad ciudadana el gobierno de la provincia de Córdoba. Mañana, exactamente, es un Clio con sirenas, con balizas, con toda la seguridad que tiene que tener un móvil para seguridad ciudadana. Mañana a las 10 en Estación General Paz nos entregan este móvil. Y esto hace de la forma que nosotros venimos trabajando. El mismo intendente Don Romero, decimos nosotros, no vemos si es radical, si es peronista, Unión por Córdoba, si es kirchnerista, vamos para adelante para sacar a Villa Allende de esta forma adelante y que, bueno, tengamos los frutos en los próximos años. Nico, y me imagino cortito que estos hechos, por ejemplo, también son producto de una modalidad de gestión, esto que decías al principio, se decide no ir al choque directamente a una vía judicial con la provincia, digo, es una manera de gestionar también, por otro lado, vas llegando también a tratar de gestionar otras cosas. Por supuesto, lo hacemos con la provincia, lo hacemos con la Nación, con todo lo que pueda llegar y que sea bienvenido para Villa Allende, lo hacemos. Y bueno, con todos los sectores, ya estamos hasta hablando con algunos partidos políticos de Villa Allende, pero bueno, para juntarnos, para ver cómo podemos avanzar, de qué forma podemos darle mejor calidad de vida a todos los vecinos de Villa Allende, y es la forma. Y lo hacemos hasta con los empleados, Bruno. Yo creo que ha sido lo ha comprobado con el vecino, de seguir la postura del INE. No queremos confrontar, por supuesto que tampoco, si hay algunas cuestiones que son un poquito duras, hay que ir al frente, pero en ese sentido es la forma, y lo vamos a hacer hasta el último día de gestión de Eduardo Romero. Nico, abrazo grande, que tengas una buena jornada, un buen fin de, la seguimos en cualquier momento. Buen fin de para ustedes, muchas gracias.